De noviembre 2019. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que sigue siendo mi Santiago ensangrentado y las plazas sumaron más ausencia. Me pregunto, ¿dónde está la libertad por la que tantos lucharon? ¿Y por qué parece que el asesino con bota parece que sigue vivo? Me pregunto, ¿qué hacen tan cómodos en sus bancas los que hablaban en nombre del pueblo? Parece que a esta generación no les gustó el futuro que les esperaba, y en un hermoso movimiento de baile saltaron el primer torniquete. Y esto no paró más. Estos jóvenes deciden salir a escribir su historia. Salieron a pelear, cansados de la comodidad vacía de sus hogares, de ver a sus abuelos seguir trabajando y trabajando, de no ver a sus padres por sus eternos trabajos, de pedir a las esquinas, de drogarse para no acordarse del hambre, de salir a robar por no saber otra cosa. Salieron porque no es el mundo que quieren. Las banderas chilenas flamean por todo Chile, conviven con la huipala, con la mapuche, y es emocionante ver que el capitalismo no pudo con la solidaridad del pueblo. Los 30 años que no pisaste tu pueblo te recorren todo el cuerpo y te pones a rezar para que ellos logren lo que nosotros no pudimos, que aunque nos toque ser los nadie, seamos los nadie con dignidad. Estamos por Radio Tinku, 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones, 107.9 San Pedro. Y así comenzamos a evadir en un día. Amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. We'll be right back. Miércoles 27 de noviembre, muy buenas noches acá en un día. ¿Clare? Buenas noches, ¿cómo están? Por ahí, de este lado, del otro lado. Buenas noches, Laszlo. Hola. Se vino preparado, ¿no? ¿Cómo cambia la voz este chico? Hola, Willy. Bueno, Vero. Mauro. Adri. Hay más grillos que gente. Hay más grillos que gente. Estamos presentes en el estudio de Radio Tinku 107.9, Gonzalo Maidana, Laszlo y Clarisa Muraro, porque nuestros corresponsales están desparramados por el mundo. Así somos. Un día juntó dinero entre todos sus integrantes y pudimos pagar en Claro el 30 pesos de recarga para poder comunicarnos con Vero, que está en Chile. Claro. Sí, sí, así es. Bueno, un día no vamos a venir. Un día nos toca a nosotros. Claro, ¿no? Claro. Bueno, estamos en vivo hasta las 24. Hoy tenemos un montón de cosas para compartir. Vamos a estar con Henry, hablando con Henry Boisronly, que no sé bien cómo se... Boisronly. Que es integrante del Comité Democrático de Haití. Y llegamos a Haití. Tanto quejarnos que no teníamos noticias de Haití. Bueno, parece que a veces el que busca encuentra. Los planetas se alinean. Porque también. Vamos a ver las comunicaciones cómo andamos. Sí. Vamos a estar también. Igual no es muy lejos, perdón, ¿no? No es muy lejos, está acá en Córdoba. Henry. La comunicación, claro. Pero a veces es más difícil de acá a Córdoba que de acá a Colombia. A Haití. Claro. Pero bueno. Sí, sí, eso pasa. Vamos a estar hablando con alguien de Haití que no está en Haití en este momento, pero que es una muy buena fuente para enterarnos de cómo está todo por allí. También vamos a tener a Wilson Arias Castillo, que es senador colombiano por el Polo Democrático. Vamos a estar ahí tocando Colombia con las dos manos. Con una, porque después vamos a hablar con... ¿cómo se llama? Con Nicolás Arias, que es de Colombia Informa. Entonces vamos a tener una pata social y una pata política, a ver cómo lo tocamos. Claro que sí. Bueno, nuestra compañera Vero Oyarzún González está en Santiago en este momento, así que vamos a tener una comunicación con ella, por supuesto, viviendo lo que está pasando en primera persona, desde la raíz. Vamos a estar también desde Chile hablando con Renzo, que es un rescatista voluntario que está en la zona cero. También tendrá muchas cosas para contarnos. Él está desde el comienzo. De las protestas. Sí. Sí, es muy, muy interesante. Vamos a ver esto. Tiene un libro para contarnos, sí, ¿no? Sí, aguante Vero, que está consiguiendo cada contacto allá. Sí. Y bueno, como siempre, Mario Sadras desde Radio Gráfica Buenos Aires con su resumen semanal de lo que está pasando allá, sí, por la City. Y si nos da el tiempo, podemos comunicarnos a Bolivia. Vamos a hablar con José Quispe, que es líder aymara, ya hablamos en un momento. Pero bueno, en el alto. Vamos a ver cómo suceden las cosas ahora. Cómo viene y cómo va transcurriendo, sí, el programa de hoy. Les contamos que se pueden comunicar con nosotros, con la radio, al 471-168 o al 1550-5221 con el prefijo 3544 si no estás en el Valle de Tras la Sierra. Y entonces nos tenés que escuchar por internet en radiotinku.blogspot.com o descargarte en tu celu la aplicación La Tinku. No voy a apretar el gatillo al verte, basta que te encuentres a vos. ¡Cuéntala! Bueno, comenzamos a desilvanar el un día de hoy. Ya estamos en comunicación telefónica, ¿no, Gonza? Estamos. Tenemos en línea a Henry Boyce Rolling, que es integrante del Comité Democrático de Haití. Como venimos diciendo en programas anteriores, no nos resulta fácil encontrar noticias de Haití que no estén como pasadas por un filtro. Y bueno, se nos ocurrió llamarte. Henry, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy ahí. Buenas noches, muchas gracias por tu tiempo. No, buenas noches a ustedes, muchísimas gracias por llamar y para poder hablar y conversar un poco sobre la situación que se está desarrollando allá. ¿Qué tal, Henry? Cuando esto arranca el 7 de febrero, ¿es equivocada la fecha? ¿Esto arranca mucho antes? ¿Cómo? El tema de las protestas arranca el 7 de febrero del 2019. Bueno. ¿Pero esto viene de antes? No. Es decir, si uno se fija, Haití es un país hace varios años, varias décadas, donde hay protestas, incluso la caída de la dictadura en el año 86, es el producto de una gran movilización popular en gran parte. Pero en cuanto a los últimos acontecimientos, podemos decir que había que fijar eso como punto de partida, siempre el relativo, a partir de julio de 2018, ¿no? A partir de julio de 2018, donde el 6 de julio, el gobierno pretendió aplicar un aumento en los precios de los combustibles por el Fondo Monetario Internacional, y el 6, 7 y 8 de julio el país estuvo prácticamente paralizado, sobre todo en la capital. El gobierno, quema de supermercados, bancos, algunos hoteles fueron afectados, unidades policiales quemadas, incendiadas, etcétera. Entonces el gobierno tuvo que dar marcha atrás y renunció al primer ministro. Después, en octubre, hubo 3 millones de personas en la calle, y en octubre el 18, en noviembre 2 millones, de ahí al 23 de noviembre, yo estoy hablando del año pasado. Y a partir de ahí, casi todos los días se registraban cosas. Pero en los últimos 2 meses, es decir, desde septiembre en adelante, digamos, el país está prácticamente bloqueado. En creol se dice en nuestro idioma, Peiloc, país bloqueado, donde no hay funcionamiento, donde las escuelas, por ejemplo, no están funcionando hasta hoy, las universidades también, el comercio lo hace de manera muy restringida, los bancos también, hay oficinas del Estado donde manifestantes pusieron candado en las puertas, hay unidades policiales también incendiadas, hay enfrentamientos diarios, hay centenares de miles de personas. Se está hablando de por lo menos somos una población de 12 millones más o menos, y hay entre 5 y 7 millones de personas en todo el país que salen a pedir la renuncia del presidente, el fin de la ocupación. Es decir, no es un problema de lucha contra políticas neoliberales nada más, sino en Haití hay un colapso de las estructuras neocoloniales y la gente está exigiendo el retorno, la recuperación de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación, ¿no? Y también la elaboración de una nueva constitución. Entonces en Haití se habla más bien de un cambio de sistema. Es el esclavizado revelado que escribió una gran historia, la única, en la lucha por la libertad, donde una revolución dirigida por esclavizados y esclavizadas triunfara. Eso fue en 1804. Entonces el esclavizado y la esclavizada que se han despertado en este momento. Creo que por eso ellos recurren únicamente a represiones, masacres. El único acuerdo que tiene el gobierno actual es que todavía tiene el monopolio de las armas a través de la policía, con sus diferentes unidades, y el apoyo incondicional del imperialismo norteamericano, sobre todo. Porque todos los sectores del país, hasta los religiosos, y yo hablo, como digo religioso, hablo de todas las confesiones, desde el catolicismo, los budistas, los protestantes, etcétera, las asociaciones profesionales, socioprofesionales, como abogados, como médicos, saliendo en la calle a pedir, incluso gente de la policía han salido algunos a protestar. Entonces ahí hay una situación realmente de insurrección popular generalizada a lo largo y ancho del país, bloqueo de rutas nacionales, de las calles. Cuando digo bloqueos, por ejemplo, tú ves que hay lugares donde la gente levanta el asfalto, cavan una zanja, no puede pasar ni siquiera una moto, es difícil. Entonces hay 96 armadas más o menos en todo el país que están haciendo esos estragos. Hoy, por ejemplo, dicen que secuestraron un diputado que salía del norte del país, que se iba a la capital, a Puerto Príncipe. Decir, no, desde España, anteayer o el lunes, creo, asesinaron a una pareja francesa que había llegado al aeropuerto, la ruta del aeropuerto al hotel, porque venían a adoptar un chiquito haitiano, fueron asesinados. Es decir, el país realmente está en ebullición, ¿no? Sí. Pero recalco, no es un tema de lucha contra el neoliberalismo nada más, sino un sistema. Claro. Henry, a esto de la desigualdad, ¿hay una desigualdad? O sea, ¿hay un margen de la población que se está haciendo muy rico y otra que están muy pobres? Yo te entiendo lo que vas a decir. Es el país más desigual de la región. Suelen decir el país más pobre. No es el más pobre, es el más empobrecido. Y eso históricamente se puede explicar. Pero fundamentalmente, para darte algunas cifras, el 70% de la población activa no tiene trabajo. ¿No? Tenemos una esperanza de vida que nos supera los 50-55 años, una de las tasas de mortalidad infantil más altas del continente, ¿no? Es decir, hay una renta per cápita que nos supera los $400-600 al año. La gran mayoría de los haitianos sobreviven con menos de $2 diarios. Entonces es difícil. Cuando se habla, hay problemas de alimentación, hay hambre, hay hambruna en algunas zonas, no hay agua potable prácticamente, no hay electricidad prácticamente. Es decir, el país está destruido. Estamos asistiendo evidentemente al colapso de las estructuras neocoloniales impuestas por los norteamericanos durante la primera ocupación del país de 1915 a 1924, porque durante esos 19 años ellos transformaron a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos. Entonces estamos en presencia de eso, estamos asistiendo a esto, ¿no? Sí. Eso también. Entonces, donde hay 1-3% de la población que concentra el 70% de toda la riqueza. Claro. Decía que por ahí eso también explica un poco eso de agarrar una balsa y tratar de cruzar el océano. Existe eso también, hay mucha migración, la diáspora haitiana es enorme, en República Dominicana, en los Estados Unidos, en Francia y ahora en América del Sur, Chile, Brasil, etcétera. Hasta en Argentina también ha aumentado la cantidad de haitianos. Entonces, eso sí, existe también el peligro de volver a ver los balseros, lo que se llaman los poor people, ¿no? Abandonado en cualquier barcaza, tratando de llegar a las costas de la Florida, lo que es bastante difícil, ¿no? Entonces, hay una situación tremenda, ¿no? Es una situación tremenda, pero hay un pueblo de pie que lucha. Nosotros, cuando decimos esto, cuando tratamos de explicar nuestra situación, no es para despertar ni compasión ni lástima, sino solidaridad plena, porque sabemos que para salir de ahí hay que luchar, tal como lo hicieron los esclavizados y las esclavizadas. Entonces, eso es el bueno. El tema, por ejemplo, agradezco profundamente a ustedes, porque esta forma de difundir la realidad, la verdad de lo que está sucediendo allá, porque eso no se van a ver en los grandes medios de prensa, entonces nosotros consideramos eso como un apoyo, como una solidaridad plena para con la lucha del pueblo de Haití. Claro. Y con respecto a lo que es el gobierno, con el presidente Jovenel Moïse, que en principio tuvo una elección cuestionada, ¿no?, por una acusación de corrupción. También, eso también, pero son elementos que, pues, un presidente inculpado, asesino, un presidente irresponsable, por ejemplo, su partido, el PHTK, con el mentor de él, el expresidente Martelly, son responsables del despilfarro de 4.2 mil millones de dólares de los fondos de Petrocaribe, ese programa ideado por el comandante Chávez para ayudar a los pueblos de la zona. Esa gente despilfarraron esto. Eso también está, hay un informe Corte Superior de Cuentas, donde el nombre del presidente figura 69 veces en un informe. La mujer de él también está en un informe sobre el tema del tráfico, de una malversación que se hizo con una empresa que se llama Thermaloc para las tarjetas, los cambios de identidad nuestro. Es decir, una serie de cosas. El presidente tenía una especie de empresa registrada que era una falsedad tremenda, una pantalla, supuestamente era exportador de manzanas a Alemania, después se ve que era una mentira tremenda. Decía, este hombre cada vez que abre la boca miente, miente, miente, es decir, es un enfermo patológico de esto, ¿no? Entonces el pueblo tiene bien cagado esto. La corrupción, pero lo que más duele son los asesinatos que están cometiendo. Por ejemplo, el año pasado en un barrio popular llamado La Salín, ellos asesinaron, porque hay 96 bandas armadas tomadas por miembros del gobierno, ¿no?, y dignatarios del régimen, del partido PHTK. Ellos entraron en La Salín, asesinaron a más de 80 personas, violaron a niñas, mujeres, etcétera, descuartizaron 21 cadáveres, los tiraron en un baldío, después pusieron a chanchos comiendo los cadáveres, lo filmaron y subieron eso a WhatsApp, todo para sembrar el terror, ¿no? Hay zonas donde la gente no puede circular con otro príncipe porque las bandas rivales se enfrentan entre sí, ¿no? Hay videos donde muestran que descuartizan la gente, etcétera. Algunos hablan ya de la somalización de la situación haitiana, ¿no?, por los enfrentamientos que hay entre bandas rivales, ¿no?, que ya han perdido, ya han, algunos ya no son más controladas por el gobierno. Es terrible. Y ahora el presidente no tiene gobierno Haití legítimo desde hace varios meses, ¿no? El segundo lunes de enero va a haber disfuncionamiento de la asamblea, porque no hubo elecciones ni de diputados ni senadores. Significa que el presidente siquiera hasta enero va a dirigir por decreto nada más, y los yanqui no pueden dejar salir al presidente así, porque saben que el gobierno que viene va a tener mucha influencia del campo popular. Entonces ellos piden un diálogo con la oposición mesurada, más mesurada, a los socialdemócratas, para darle el puesto de primer ministro a la oposición y morir conservando el puesto de presidente. Pero hasta ahora nadie agarra eso, porque sabe que sería un suicidio político hacerlo. Vamos a ver, es medio difícil, la política no es 1+1=2, pero lo único que sé es que el pueblo va a seguir luchando porque las causas de su levantamiento siguen existiendo. No es un problema de diálogo de poner al primer ministro o no. Entonces acá a la lucha por el cambio del sistema, más tarde o más temprano va a tener que llegar, ¿no? Porque si no vamos a tener que, no va a haber la gente en la calle y hasta gente. Henry, y en todo este tiempo Argentina hizo algo por Haití a nivel de ayuda humanitaria, de una solidaridad, digamos, jugada a nivel... Durante el terremoto sí hubo, habían enviado un avión, etcétera, pero hubo tropas argentinas, como de Brasil, como de otros países, durante la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, MINUSTAH, ¿no?, que ocuparon el país de 2004 a 2017 violando niñas, después trajeron la epidemia del cólera que nos costó 20.000 muertos, más de 1 millón de haitianos infectados. Entonces, todavía hay una incomprensión de lo que está sucediendo allá, y nada, aún con el gobierno del presidente Macri, menos se va a ocupar de la República de Haití, ¿no? Entonces, la situación no es fácil. Hay poca información, hay tallerización, hay invisibilización de la lucha, ¿no? Nuestra historia es desconocida, existe la barrera idiomática también, qué sé yo, hay distintos factores. Yo creo también los haitianos tenemos que hacer un esfuerzo por no aislarnos tanto de Latinoamérica, pero al mismo tiempo también creo que tiene que haber un esfuerzo de los compañeros, de las compañeras del campo popular en Latinoamérica, para poder integrar y entender que la lucha haitiana creo que hay que tener unidad y lucha en Latinoamérica, por supuesto cada país con sus particularidades, pero el mundo en común, el enemigo principal en común es el imperialismo norteamericano. Claro. Y sobre eso también, primero, a ver, lo que nos estás contando es terrible lo que está pasando en Haití. ¿Y vos tenés la sensación de que el mundo está mirando para otro lado? Estados Unidos no va a ningún país sin ningún tipo de interés. ¿Cuál sería el interés que tiene sobre Haití? Henry, la verdad que un gusto hablar con vos. Sabemos que el pueblo va a seguir. Sí. Muchas gracias. Abrazo. Y nos estamos comunicando en cualquier momento. Gracias. A vos. 107.9. Programa radial con ideologías. Cuando yo era un niño veía los techos de la terraza y miraba bien lejos y terminaba, si terminaba. Quería siempre saber yo si la ciudad y el campo se juntaban. Así que los saludo, estoy acá, como ustedes pueden ver, este es el fondo, es todo lo que se escucha en las calles de Santiago de Chile. ¡Es que nos salta Paco! ¡Es que nos salta Paco! ¡Es que nos salta Paco! Bueno, con ese fondo, chicos, acá los voy a estar hablando cuando ustedes lo solicitan. Besos. ¡Es que nos salta Paco! ¡Es que nos salta Paco! Y los que habitan y los que habitan. Terminó mi procesión, ya encontré la última casa. Hombre, barro y confusión, los que aguantan las heladas. Casa que se borde la ciudad con una ventana abierta que dé al campo y al mar, la que los vientos le pegan primero sin preguntar y un perfume de infinito le deja el aire al pasar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pero... Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Dale. Ahí estoy preparando todo para. Ya no encuentro la aparatito acá. Dale. Para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo. Seguimos en un día, programa radial con ideologías por Radio Tinku. Y creo que ya somos uno más. Capaz que sí, ¿eh? Una más. Una más. Una más y un montón de cacerolas. Se notaban muchas cacerolas, pero con esa ese amor, ¿no? Con esa sonrisa de que hay que festejar así, ¿no? Hay que protestar así también. Pero... Hola, ¿cómo están? Hola, Vero, buenas noches. Qué rara sensación tenerte allá. Buenas noches, chicos. Y acá. Fue muy... Sí, sí, fue muy raro escucharme acá de lejos, pero a la vez tan cerca, ¿no? Bueno, acá les cuento que es la misma hora, acá hay una noche bastante linda, fresquita, acá es el calor seco y el frío seco, así que es distinto a eso. Igual les comento que todavía tengo un poco los efectos de la bombas lacrimógenas, por eso estoy así como un poco afónica. Yo ustedes bien con la alegría encima que la gente acá, que la juventud sale a pedir, ¿no?, por otro futuro. Así que bueno, les comento lo que fue el día de hoy, que estuve en la Plaza Dignidad. Estuve en un horario que en realidad es bastante tranqui, que cuando te dice la gente que es tranqui ese horario, vos decís, pucha, ¿cómo será el resto del día, no? Porque cuando ya estás a 2 o 3 cuadras de la plaza, empezás a sentir ya en la garganta, te empieza a molestar por los gases lacrimógenos, ¿no? Y bueno, a medida que vas llegando, vas viendo la ciudad que uno piensa, lo que se ha jactado, ¿no?, de esta ciudad tan moderna, tan linda, donde había hecho pie tan profundamente el neoliberalismo, y cuando la vas llegando, la ves toda pintada, donde había cemento, en muchas partes donde había cemento, está toda levantada. Perdón, ¿ese es el perro Matapaco? Está levantado, empieza... lo van levantando para con eso defenderse. Y bueno, cuando yo fui... Sí. ¿Te escuchamos? Ah, bien. Cuando yo iba... Bueno, estamos más cerca de la plaza, tenés gente que te ve que te empieza a afectar la vista, que te empieza a afectar la garganta, y están con... Es tal cual como uno lo ve en las fotos. Están con su... Bueno, ahí se nos va y viene la señal. ¿Viste? Ahí estamos. ¿Hola? Ahí te escuchamos. Sí. ¿Ahí volvió? Ahí volvimos, sí, ahí estamos. Se cortó un poquito, pero... Estabas contando de bien. Que... Sí, por ahí se va a cortar un poco. Sí, escuchando en el blog... Miren que siempre que hacemos entrevista hay algún perro. Bueno, sí. Yo también me contraté 2 perros para también tener los perros. Qué bueno. O sea, vos tenés la jauría Matapaco. ¿Se está escuchando mal? La jauría Matapaco tenés. Ah, sí, sí, tengo mis propio perro Matapaco. Mi propio perro Matapaco. Bueno, no pude conocer gente porque yo recién hoy día pude salir al centro, yo estoy en un barrio un tanto más alejado, y si bien es cierto que es más tranquilo, igual sabes que entre las 5 y 7 de la tarde la gente quiere estar en su casa por lo que viene después, ¿no? Porque a las 7 de la tarde en cualquier lugar que estés es complicado. Hay barrios que son más difíciles que otros, entonces vos ves que la gente se guarda porque las avenidas, por ejemplo, es donde hay protestantes, viene la policía y es todo un caos. Pero bueno, sigo con mi relato. Dignidad, bueno, va llegando y los chicos, hay chicos ahí que te dicen cuando te ofrecen el agüita, te tiran en la cara, o si no, te hacen decir, chicos, miren para el otro lado que va el viento y va a hacer que esto se vaya más rápido. Jóvenes muy amables ayudándote. Y ves la ciudad está vuelta. Estuve ahí cerca de una universidad que está ahí al toque de todo. Y esa universidad está totalmente quemada, destruida, lo ves, y es un... tiraron una bomba. Claro. Y así lo que es el metro, el subte, es terrible como está totalmente destruido. Me contaban ahí una de las chicas que vive por ahí, que bueno, en su momento también, más allá de todo el caos que se hizo entre los manifestantes y la misma policía prefirió que estuviera así porque fue donde se dice que estuvieron torturando gente, en la estación ahí en pleno Santiago. Y vos decís, mirá, es difícil ver, hay muchas partes donde hay pintadas que estuvo pintado de verde porque la misma policía salió a la noche y estuvo pintando con signo a favor de ello, y la gente sabe que es la policía porque no hay forma que en este contexto alguien salga a hacer una pintada a favor de los carabineros, como de hecho también fuerza carabinero y nadie les creyó. Sí. De hecho ya en las horas ya estaba con todas las pintadas en contra de ellos. Y después, ¿cómo se llama? Tiene el, iba yo hoy día a ver dónde estaba la escultura del negro Matapaco, que les comento que es toda hecha en papel maché, y por dos noches consecutivas la pintaron de blanco y después de verde, y hoy día, esta anoche, directamente la quemaron. Pero se volvió a hacer, la gente ahí la hizo con hojitas de los árboles. Con hojitas de los árboles sigue ahí estando la escultura. Así que capaz que ya mañana la pueda ver. Pero realmente te encontrás con una ciudad que parece que estuviera en guerra. No quiero alentar la teoría de Piñera que estamos en guerra. Hay una ciudad donde la policía está haciendo desmanes, está haciendo destrozos, está atacando, violando, matando, dejando ciega a su gente, a sus hermanos, y hay chicos que están dispuestos a... Es terrible las consignas que les dice, prefiero morir. Hay una consigna, por ejemplo, un chico que decía, mamá, si no vuelvo, sabes, es que morí luchando porque vos tengas otra vida. Y me crucé con gente que iba con su cartel, lo hago por vos, hijo, que no tenés lugar como enfermo psiquiátrico, no tenés enfermo en esta sociedad. Otro que decía, porque tengo 80 años y tengo que salir a trabajar porque mi mujer tiene Alzheimer. Cosas terribles que te hacen entender cómo esta sociedad, que de afuera la gente creía que estaba tan bien, realmente estaba toda la mugre escondida, ¿no? Pero, sí, acá nos peleamos por ahí. Vos te viniste a Argentina hace 30 años en plena dictadura y ahora volvés con todo esto. ¿Vos ves alguna diferencia de aquel Chile a este? ¿Sabes qué? Siento que no puedo ver a mi país libre. No puedo conocer a mi país con libertad. Yo me fui a Argentina muy contenta porque iba a saber lo que era vivir en un Estado democrático. Y tenía mucha pena de no ver que ya había elecciones, que se había normalizado la situación, y resultó que después de 30 años me doy cuenta, cosa que uno lo sabe en realidad, que si bien es cierto hay democracia, no hay libertad. Y hoy en particular, en este momento, no hay libertad, no es un país... O sea, escúchame, si mi hermana con mi sobrino han ido a protestar de manera muy pacífica, ella me contaba, era mi hermana, mi sobrina y una amiga, ellas eran tres solitas a una cuadra de la Plaza Dignidad, y mi hermana con su inocencia dice, nos quedamos acá, ¿qué nos van a atacar siendo tres mujeres? Siguiente escena, eran ellas tres mojadas por el guanaco. Entonces siento que no puedo conocer a mi país libre. Es tan terrible entrar y ver a la policía, ver toda esta gente, todos estos carabineros por todos lados, y realmente va a ser muy difícil que haya una reconciliación, porque la gente te lo dice, con la gente que he ido hablando, te dice, no hay forma, nos mataron, nos violaron, nos dejaron ciegos, ¿cómo te vas a reconciliar con eso? Pero, ¿y los medios qué dicen ahí? Y los medios, si vos estás escuchando, por ejemplo, la televisión, por ejemplo, en el caso particular de la televisión, la estás escuchando todo el día, vos crees que no podés moverte de tu casa. Ajá. Por todos los desmanes que están haciendo la gente que protesta. Así de simple, ¿viste? Así de simple. Vos crees que no te podés mover. Hoy día fuimos hasta el centro, nosotros en auto, mi hermano tuvo que ver qué carretera le convenía tomar, ¿no? Cuál era la más apta para esto, pero tampoco es que no pudimos llegar. Llegamos, ayer sí había un paro general y va a ser difícil llegar, pero hoy no, hoy pudimos llegar, pero bueno, sabes que tenés que dejar el auto lejos de la plaza, y la verdad que es difícil llegar a esa zona por lo que les digo, las bombas lacrimógenas, los guanacos, y nosotros cuando cruzamos la avenida para que yo pueda sacar fotos, intenté entrevistar a alguien de la primera línea, pero justo su especie de vocero no estaba. Le pregunté si los podía filmar, alguno no quiso, y cuando volvíamos estaba el monumento solo, pero estaban, ¿por qué? Porque estaban todos, al frente estaba el parque forestal y estaban todos peleando ahí. Estaban ya ahí temprano peleando porque a tipo 5 o 7 de la tarde eso ya es un campo de batalla literalmente. Me mostraban, por ejemplo, árboles quemados de cuando esta universidad que les cuento se quemó, llegó hasta, estoy hablando de avenida, llegó hasta el otro lado quemando los árboles del otro lado. y todas las consignas que hay, es como, es bastante fuerte. Cuando uno lo ve, reconmueve ver los videos, las fotos. Cuando estás ahí, vos les cuento que hay un kiosco que en su parte de atrás puso para el muro de los lamentos y tiene todos papelitos pegados diciendo los deseos que tiene uno. Están variedad de consignas con que caiga Piñera, aborto libre y gratuito, todo, un montón de consignas. También está ahí la consigna desde hoy de un día saludando al pueblo chileno, como me pidió mucha gente, y vos decís, tenemos muro de los lamentos. Es bastante, todavía estoy como muy impactada de tratar de procesar un montón de cosas que, por ejemplo, entiendo ¿por qué Piñera llega al poder? Porque cuando asume la izquierda o la centroizquierda, no han hecho absolutamente nada por el pueblo. Se atornillaron cada uno en su bancada, y por eso uno que de afuera no puede entender, por ejemplo, como un tipo como que llegue Piñera, como bueno, pasó también allá en Argentina, pero vos decís, ¿cómo lo votaron? Claro. Y claro, si del otro lado tampoco hicieron nada, absolutamente. Voy a quien le preguntes, no he encontrado a alguien que cuando le decís si Piñera no está, ¿quién queda? Nadie. Ellos no quieren saber nada con nadie, y con toda la razón del mundo, claro. Con toda la razón del mundo. No, que cuando se acerca un político, lo echan. Cuando se acerca algún político a la plaza, lo echan. Que bueno, eso también yo no estoy en este momento para hacer un análisis fino de la situación, pero eso es lo que se pregunta mucha gente. Bueno, se va Piñera, ¿y quién queda? Claro. Entonces, bueno, es una situación compleja la que hay, pero es una situación que todo el mundo dice, esto en algún momento tiene que acabar. El tema es que, ¿en qué condiciones va a acabar? Porque ustedes saben que Piñera mandó un proyecto al Senado para sacar los militares a la calle, cosa que dos veces se lo ha pedido Piñera y lo vienen rechazando. Claro. Y en ese proyecto que manda pide es muy similar a lo de que pasó en Bolivia, que si ellos salen a la calle no van a ser juzgados por ninguna acción que tomen. Claro. Eso, Vero, se tiene que tratar en diputados. Todavía no tiene fecha. Eso lo tienen que tratar. Sí, porque en realidad creo que sería de manera ilegal. En realidad no es que no lo haya pedido, lo que me han contado, lo que me vienen explicando acá, que dos veces ya Piñera les pidió que salgan a la calle y lo rechazan, porque en realidad salieron a la calle cuando estuvo el toque de queda. Pero lo que dicen todo el mundo, fue una vergonzoso lo que pasó con ellos. ¿Sabes lo que me contaron hoy día? Cuando era el toque de queda, empezaba a las 7 de la tarde. La gente, viste, como el año nuevo empezaba 5, 4, 3, 2, 1 y festejaban en la calle que empezaba el toque de queda. Claro. Eso es como está en Chile hoy. Que festejaban en la calle para demostrarle que ellos no se van, que esta vuelta no piensan más la cabeza, que realmente están luchando por la dignidad de este pueblo. Claro. Vero, ahí nos está avisando Lautaro de que ya pasamos los 15, pero quedan muchas preguntas más, así que ahora estamos por hablar con Wilson Arias Castillo. Bueno, yo estoy acá, si hay tiempo puedo salir más tarde, no es ningún problema, lo escucho, se escucha muy bien por el blogspot, por ahí se corta, pero milésimas de segundo. Así que bueno, yo lo estoy escuchando acá en familia, con mi gente protestando también, que realmente mi familia, bueno, aparte de recibirme con este todo el cariño y demostrarme que ellos hoy día subimos al auto, y mi hermana decía, bueno, decía mi sobrina, vamos a la lucha, hija, sí, vamos a la lucha, vamos a la lucha, hermana, sí, vamos a la lucha. De esa manera se toma esto acá. Esto no es un juego, acá realmente se está pidiendo por un cambio real. Claro. Ahí te está saludando Yacu, nuevo integrante. ¡Hola, Yacu! ¡Hermoso! Bueno, Vera, después estamos comunicando de nuevo porque queremos saber cómo es la cotidianidad ahí en Chile. Así que ya después hablamos. ¿Me nuevamente llaman? Dale. Me vuelven a llamar, que yo estoy acá atento a cualquier... estoy escuchando el programa y estoy atento a los llamados de ustedes. Dale. Gracias, querida. Un abrazo. Abrazos, compañeros. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Siento el calor y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo. Que la vida es un gran regalo.

Seguimos en un día programa radial con ideologías, despuntando el vicio de enterarnos de lo que va pasando por Latinoamérica, y ahora nos toca Colombia, porque estamos en comunicación con Wilson Arias Castillo, que es senador por el Polo Democrático Alternativo. Y bueno, la idea es que nos cuente un poco la situación por allí. Hola, Wilson. Mucho gusto saludarlo. Un saludo a la audiencia de Radio Tinku y a ustedes allí en su mesa de trabajo. Gracias. Buenas noches. Gracias por tu tiempo. Bueno, contanos cómo están las cosas en Colombia. Bueno, están en una movilización muy importante. Desde el 21 de noviembre se ha marcado un momento políticamente muy importante. Se ha desatado una gran movilización social con motivo de la convocatoria que hicieron Comité Nacional de Paro para rechazar lo que se conoce también como el paquetazo económico a la colombiana. Inicialmente con el anuncio de varias reformas, contrarreformas realmente, que tocaba las pensiones, que tocaba los salarios también, inclusive, o por lo menos hubo anuncios de afectar el modo como se liquida el salario mínimo, que toca una reforma laboral, una que constituye un holding financiero con varias entidades del Estado relacionadas con el sector financiero, pues de corte neoliberal. Y a estas anteriores se ha venido sumando pues la situación general. Hubo un debate muy importante del Congreso de la República sobre el comportamiento del ejército en el Caquetá, en un bombardeo donde murieron al parecer 18 niños, fueron destrozados por unas bombas muy potentes que fueron tiradas en la persecución de una de las disidencias guerrilleras. Y digamos que se ha complejizado mucho la situación, han aparecido banderas sociales muy importantes detrás de aquella movilización que no ha concluido. El día de hoy precisamente hubo una nueva convocatoria para unas marchas muy grandes que se han venido sucediendo en todo el país. Realmente durante estos días ha habido múltiples expresiones de la sociedad, cacerolazos, actividades artísticas, en medio de las dificultades de enfrentar inicialmente el paquetazo económico y después pues la situación general de orden público, digamos, que ha estado en cuestión. La noticia muy buena es que se está refrescando el ambiente político con una portentosa movilización que yo no había conocido en la historia reciente del país. ¿Qué tal, Wilson? Buenas noches. ¿El presidente Iván Duque tiene quórum como para sacar todas estas reformas? Lo primero que ocurrió, y en cierta medida puede ser visto como una victoria temprana del paro, aunque está por verse, porque el gobierno ha demostrado ser pues un gobierno que tiene, digamos, una actitud engañosa, burdamente engañosa contra la sociedad. Pero lo primero que ocurrió fue que el gobierno anuncia que no va a presentar ese tipo de reformas. Vamos a ver cuál es el tipo de reformas que va a presentar, y con casi que con una angustia, con cierta desesperación, publicitó mucho que las pensiones no serían tocadas de manera, digamos, tan agresivamente antisocial como inicialmente se había planteado. Casi que ha habido una retractación de algunos de ellos, pero en el mare magnum comprenderán ustedes, digamos, que los hechos están aconteciendo pues muy rápidamente. Ya digamos que la primera manifestación fue de negar que tuvieran la totalidad de esos planes tal como había trascendido días antes, porque semanas antes había una especie de actitud casi que provocadora, especialmente del ministro de Hacienda, que intentaba acabar el pilar público del sistema de pensiones que tenemos todavía en Colombia, un sistema público. Pues bien, eso hace parte de los anuncios iniciales. Sin embargo, fíjate tú, el día de ayer, en uso de unas facultades extraordinarias que había concedido el Congreso de la República, produjo el decreto que conforma el holding que he mencionado. Es decir, estamos en una especie de pulso muy importante en estos momentos. El gobierno quiere sacar adelante al menos parcialmente algunas de sus medidas. Hoy tuvimos una reunión de voceros de partidos. El Partido Liberal ha anunciado que retira el apoyo al proyecto de reforma tributaria. Partido Liberal se ha declarado independiente. Nosotros en la oposición tenemos una bancada de oposición, está la bancada de tres partidos independientes y la bancada gubernamental, muy de derecha. Empiezan al parecer el sector independiente a alinearse con algunas iniciativas, me parece que hoy está muy bien, y en cierta medida, si yo pudiera mencionar lo importante de hoy, de esa reunión de partidos políticos convocados por el presidente de la República, perdón, con el presidente del Senado, con el Comité de Paro, la mejor noticia que yo podría dar es, espero que lo comprueben los hechos próximos, es que hay una especie de se están moviendo las posiciones políticas, ¿no? La movilización, su grado, su intensidad, su generalización, creo que está haciendo que se muevan un poco los partidos políticos. Esperemos que esto se traduzca en una votación en el Congreso de la República. Es probable que el gobierno esté perdiendo la correlación de fuerzas, pero no quiero ser algo así como calenturiento, digamos. Recibo muy bien la noticia que de la reunión de hoy. Esperemos que se convierta, digamos, en una nueva correlación de fuerzas también al interior del propio Congreso. Claro. ¿Qué papel juega el narcotráfico en Colombia hoy? ¿Qué papel juega quién? El narcotráfico, si tiene algún poder. El narcotráfico tiene una presencia muy grande, pues, en zonas del país, y está operando muy fuertemente, especialmente en el sur de Colombia. En las zonas de narcotráfico está presentando hechos de violencia impresionantes. Se dice que ha ingresado inclusive el cartel de Sinaloa, sobre esto hay una discusión, pero es un hecho constatable. El Cauca en particular, Tumaco, es uno de los municipios más afectados, y se ha presentado un volumen de asesinatos impresionantes, hay hechos de terror por parte del narcotráfico. La comunidad indígena de la zona de influencia ha tomado cartas en el asunto, y a través de la Guardia Indígena, que es una forma de organización muy fuerte que hay, ha estado tratando de hacer lo que no hacen el ejército y la policía. Como apunte muy importante, dentro de estas manifestaciones se ha levantado con mucha fuerza la consigna de la depuración de la fuerza pública y eliminación del ESMAD, que es un grupo antidisturbios supremamente criminal que existe en Colombia. Pues bien, en esa zona hay una gran presencia del ejército y de la policía, y a pesar de ese copamiento territorial palmo a palmo, transcurren normalmente los negocios de la marihuana, de la cocaína, del tráfico de estupefacientes, de sus precursores. Es decir, es notorio, y así lo está denunciando el movimiento indígena, que hay una descomposición muy grande de la fuerza pública en general, pero en particular en esas zonas de influencia, porque el poder corruptor del narcotráfico es enorme. Y si siguen sucediendo masacres en esas zonas de influencia, el tema de orden público está muy afectado en Colombia. Bien. Bueno, Wilson, la verdad que un gusto hablar con usted, y bueno, el hecho de que la gente esté en la calle y esté viva nos da la esperanza de que esto pueda cambiar. Estoy escuchando un poquitico mal. ¿Me repites? Sí, no, que un gusto hablar con usted, y que el hecho de que la gente esté en la calle y en movilización constante nos da esperanza de que cambie todo este panorama. Sí, yo les doy esa confirmación muy satisfactoria de que hay un nivel de movilización bastante alto. La calle es muy importante para oxigenar la democracia, y se pone a prueba aquello que decíamos, que decían los clásicos, que hay días que resumen años a veces en la historia de los pueblos. Yo creo que estos días, quiero quedarme con la alegría de pensar que se está produciendo una especie de cambio, y es verdad, la movilización politiza a la gente, hay una discusión permanente de la sociedad, y eso siempre habrá que celebrarlo. Tenemos el desafío de ganarnos en el debate a la gente, a la población, que está, la que está movilizándose, pero también la que está expectante. Pocas veces había visto yo en mi vida que en los barrios saliera espontáneamente la gente en Colombia a vincularse con sus formas, pues, muy particulares, las del barrio, las de la barriada, las de la cuadra. El cacerolazo ha resultado muy bueno, porque todos tenemos una cacerola y hacen bullita, de modo que la convocatoria se va volviendo generalizada, y de verdad que es una fiesta muy bonita esta de la movilización. Bueno, Wilson Arias Castillo, senador por el Polo Democrático Alternativo de Colombia, muchas gracias, y estaremos desde Radio Tinku difundiendo todo lo que más podamos de lo que nos llega que está pasando en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a Radio Tinku y a ustedes. Un abrazo muy grande desde Colombia. Otro para ti. Un día, un día, un día. Por Radio Tinku 107.9. Colombia. día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Programa radial con ideologías por Radio Tincu. Estamos a full con Colombia. Sí. Esto es así. Hay que, ¿cómo se dice? Cuando vos respaldás la información. O sea, primero hablamos con el senador y ahora vamos a hablar con Nico, Nicolás Arias de Colombia Informa, a ver si las buenas noticias del senador al pueblo. Claro, también se sintieron, ¿no? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches. Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Pero muy bien, como decíamos, recién estuvimos hablando con Wilson Arias Castillo y él nos decía que lo veía con buenos ojos esto de que se había bajado todo este tema de reforma tributaria que se había llevado al Senado. Sí, es digamos que el parte de las medidas que se están intentando o que están intentando tomar, por así decirlo. Claro. ¿Y cómo se ve el tema de este paro general, de esta constante protesta del pueblo? Bueno, por digamos que nosotros, por lo menos como medio de comunicación, hemos recibido digamos el paro sobre todo con mucho optimismo, ¿no? Digamos que, bueno, aparte de permitirnos crecer, de permitirnos difundir, digamos, lo que está sucediendo en torno al paro, sí es verdad que nos ha acercado, digamos, con otros medios y con otras personas que así como nosotros, digamos, que están intentando parar por exigir algo distinto. Claro. ¿Vos crees que la muerte de Dylan Cruz fue un antes y un después para el pueblo de Colombia? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, la muerte de Dylan Cruz, que fue asesinado por la policía a 2 metros, marcó un antes y un después hacia el pueblo. Sí, yo creo que... bueno, primero, digamos, aclararte que aunque los medios digamos aquí están hablando de la muerte o del fallecimiento, es importante aclarar que él no murió accidentalmente o no murió fortuitamente, sino que fue directamente asesinado. Sí, voy a contar rápidamente. Aquí el Escuadrón Móvil Antidisturbios hace uso de unas pistolas que digamos que propulsan el gas lacrimógeno y de manera irregular, digamos como que rellenan o reutilizan estos cartuchos de gases lacrimógenos con balines, con piquis, con vidrios, con clavos, y digamos que los disparan hacia la multitud. Lo que pasó con Dylan lamentablemente no fue el primer caso, y mientras no se desmonte el SMAT, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, no será el último. Entonces, cuando uno se refiere a un policía que intencionalmente recarga su arma de manera irregular y que, digamos, dispara contra la multitud con una bolsa llena de balines, no puede hablar de un accidente o no puede hablar de algo fortuito, es directamente un asesinato. Y digamos que sí, son de esas tragedias que, digamos, que acercan a la gente por lo menos en mi círculo social, y ya hablo de manera personal, muchas personas se han conmovido por este asesinato, y muchas personas también se han indignado y han empezado a salir más. Digamos que ahorita permanentemente hay una, digamos, como una movilización o casi que un homenaje frente, tanto en el lugar en donde fue impactado, que eso es en el centro de Bogotá, como en el hospital en donde murió, que es muy cerca también del centro de Bogotá. Entonces, digamos que ha servido también como para acercar mucho a la gente, porque creo que todos los estudiantes y todas las personas que están en movilización reconocen que pudo haber sido cualquiera. Entonces, digamos que es un argumento, una triste razón para movilizarse y digamos seguir, digamos, en el paro. Claro. Nicolás, según un informe de Indepaz, desde enero del 2016 hasta el 20 de mayo del 2019 van 837 homicidios de líderes sociales. ¿Ese dato es así? Digamos que no, es complicado obtener el dato oficial, porque la categoría de líder social digamos, es muy flexible, ¿no? La mayoría de veces se suele hablar de líder social cuando se habla de personas que están en torno a la digamos, a la restitución de tierras, o a luchas ambientales, o a luchas sociales. Entonces, digamos que realmente nosotros, como agencia de Colombia Informa, hablamos precisamente de, tratamos más de, es decir, nosotros en las notas, en las editoriales y todo, cuando sacamos, hablamos de más de 600, más de 700, digamos, depende de algunas cifras que son, digamos, a todas luces preocupantes. Claro. ¿Y hay alguna investigación sobre esto? ¿Se avanzó en algo? Pues no, digamos que no te sabría decir, digamos, específicamente cada uno de los casos, pero el exministro de Defensa, digamos que en general, no solo el exministro de Defensa, sino el gobierno, digamos que ha resaltado precisamente por su nula o escasa atención frente a eso. Hay grupos, digamos, hay un grupo paramilitar que tiene mucha presencia en las ciudades, que se llaman las Águilas Negras, y hasta el momento, y no ha habido ni siquiera un solo capturado ni un solo señalado de pertenecer a las Águilas Negras. Eso, digamos, habla de la poca voluntad que tiene el gobierno, o la poca, digamos, las pocas medidas que se toman frente a eso. No solo, digamos, es el tema de los asesinatos de los líderes sociales, sino que hay muchos líderes sociales que, digamos, afortunadamente siguen vivos, pero que han denunciado que la unidad de protección ha retirado escoltas, o muchas veces estos escoltas, digamos, son insuficientes frente a las demandas que reciben estas personas. Claro. ¿Y qué papel juega ahí, si es que juega el FMI? Perdón, ¿me puedes repetir? Si el FMI juega un papel importante en lo que es la economía de Colombia. Sí, digamos que este tipo de organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial o la OCDE, digamos que son, digamos, ampliamente escuchados por el gobierno de turno. En este caso, pues no es tanto como el FMI, sino, digamos, en el pasado reciente fue la OCDE, quien hizo una serie de recomendaciones de una serie de reformas que tenía que hacer el gobierno para entrar, digamos, a este grupo selecto, entre comillas, de países en desarrollo. Digamos que esta serie de recomendaciones, entre otras cosas, tiene una reforma laboral, una reforma pensional. Bueno, digamos que lo que se conoce ya como, o que ya ha hecho escuela en América Latina, como la reducción del gasto público, la privatización de los servicios básicos, la privatización de la salud, la privatización de la educación, y esto es lo que en el paro se ha llamado, entre comillas, el paquetazo de Duque. Claro. ¿Y qué pensás vos? Porque recién hablábamos con Haití, y decíamos esto de que Estados Unidos no se mete a un país si no tiene antes algo en vista. ¿Cuál es el interés que crees que tiene Estados Unidos en Colombia? Pues digamos que hay pues no solo un interés, sino un vínculo que también, digamos, está reforzado históricamente en la manera de actuar de Colombia. Digamos que no es un secreto que Colombia es el socio estratégico de Estados Unidos en la región. Digamos, un ejemplo básico es, o un ejemplo concreto, fue hace poquito que se votó para levantar el embargo de Cuba, y Colombia fue uno de los pocos países latinoamericanos que votó en contra de levantar ese embargo. digamos que eso es como un reflejo de la manera que el gobierno, y en este caso el canciller, digamos, como que se preocupan constantemente por la opinión o por la aprobación, digamos, de Estados Unidos en sus decisiones políticas y económicas. Nicolás, ¿y ustedes como medio cómo están pudiendo trabajar en este momento? Con las uñas. realmente digamos, nosotros como medio alternativo, digamos, estamos digamos que hacemos parte de varios estudiantes, uno que otro egresado, pero digamos que no somos, digamos, ni los grandes periodistas ni los periodistas más, digamos, organizados. Entonces, digamos que realmente todo esto ha sido como un proceso de aprender, porque aunque ya se había hecho cubrimiento de otros paros, de otras movilizaciones, digamos que no nos habíamos enfrentado a algo tan masivo. Digamos que es sobrecogedor, y es también hermoso, digamos, ver tanta gente en la calle, ver que ya no son solo los estudiantes, sino que son obreros, amas de casa, bueno, y demás gente. Digamos que aquí en Colombia la protesta social o la movilización social tiene un estigma de pertenecer a la izquierda, de querer, digamos, digamos, está muy ligada al vandalismo, al caos, a los problemas de movilidad, y en este caso lo que hemos visto en este paro es todo lo contrario. Hemos visto que las movilizaciones son apoyadas por taxistas, son apoyadas por la gente desde sus casas, que entonces como que cada quien ha empezado a contribuir desde su punto, desde su lugar de acción para contribuir en el paro. Yo les cuento así rápidamente, yo acabo de entrar, digamos, estaba en la calle, y aquí enfrente donde yo vivo se organizó un bailatón entre vecinos. Entonces todos los vecinos salieron con sus cacerolas, con instrumentos musicales, con música, y todavía están abajo bailando y saltando. Entonces es algo que también ha servido mucho como para unir a las personas. Sí, para unirse y también luchar no solo contra lo que oprime, sino también contra este sentido común construido en gran medida por los medios masivos de comunicación, que generan esta asociación, ¿no?, entre una protesta social que reclama condiciones dignas para la vida frente a toda una cuestión manipulada políticamente, bueno, que transforma a ese movimiento en lo contrario, digamos, lo mismo contra lo que está luchando en un punto, ¿no? Me parece que desmitificar esta pincelada que siempre se le pone a las protestas causa mucha alegría y mucha unión en el pueblo, así que bueno, ojalá pudiéramos bajar a bailar con vos ahora, pero bueno, seguimos acá con el programa. Entonces, Nicolás Arias de Colombia Informa, te agradecemos un montón este espacio que te hiciste para contarnos sobre tu país. Estamos comunicándonos seguramente en otro momento. No, muchas gracias de verdad a ustedes por la invitación. Digamos que como medio alternativo nos ofrecemos para lo que, digamos, para futuras comunicaciones o informaciones o rectificaciones, que era la palabra que estaba buscando. Bueno, Nico, igual si la gente quiere saber más, estar informado sobre Colombia, Colombia Informa en el Facebook, pones Colombia Informa y ahí ya le pones te gusta y te van viniendo las notificaciones de todas sus publicaciones. Correcto, correcto. También estamos en las otras redes sociales y también en la página, digamos, constantemente estamos subiendo notas, fotogalerías, digamos también notas distintas. Entonces, invitados e invitadas también todos a comunicarnos y a informarnos. Bueno, Nico, un gusto y seguimos en contacto. No, muchas gracias de verdad y un abrazo grande a la distancia. Abrazo para vos. Abrazo. Gracias. La idea es ir en el ritmo como una nube en el viento.

muy agitada la jornada aquí en la ciudad de Buenos Aires, que como decimos siempre, ¿no? Es una caja de repercusión de lo que tiene que ver con la política nacional. Así es. Muchísimas cosas han pasado. ¿Por dónde quieren empezar? Ay, ay, ay. Por el principio. Bueno, en principio igual te levantaste a las 7 y ¿qué pasó? Me levanté a las 7 y ¿qué pasó? Te voy contando. Mira, lo que sucedió fue que la semana pasada, cuando dejamos de hablar entre nosotros, estuvimos cubriendo en los tribunales de Comodoro Py la indagatoria a el exministro de Energía, Aranguren, que está involucrado por el aumento de las tarifas a Shell y YPF, el tema de justamente las cuestiones que tienen que ver con la importación de gas que dejó de hacerlo desde el país hermano de Bolivia para hacerlo desde Chile, en donde el aumento de las tarifas repercutió notablemente en las acciones de la empresa, y que esto generó por parte sobre todo del diputado Tailade una denuncia que la oficina de anticorrupción de Laura Alonso no se hizo eco. Entonces José Luis Rodríguez, juez federal de los tribunales de Comodoro Py, hicieron que se tuvieran que asumir esta causa. Esto fue la semana pasada. 2021 tenían que concurrir a los tribunales Laura Alonso y José Luis y Aranguren. No lo hizo Laura Alonso, lo hizo Aranguren, negó cualquier tipo de delito en esta tipo de acciones. Laura Alonso está muy vinculada en esto, fue a declarar hoy. Ella dijo que claramente las acciones que tienen que ver con incompatibilidades me cuesta armar esto porque es una incoherencia absoluta. Ella dijo que las disfunciones en términos de las funciones de los intereses, de la diferencia de intereses de los funcionarios de Shell no tienen nada que ver, pero sí tienen que ver. Entonces, claramente el juez José Luis Rodríguez empezó a sustanciar una causa en donde tanto Laura Alonso como Aranguren están involucrados. Mañana, por otro lado, 11:30, se va a realizar una marcha en Comodoro Py, que está vinculada con el pedido de libertad a los presos políticos por todas las causas armadas por parte del régimen macrista. Esto, queridos compañeros y compañeras, está directamente vinculado con este, ya la superación del Laufer, ¿no? Que ahí podemos estar hablando de un plan Cóndor 2 en términos de lo que está pasando en la República Hermana Plurinacional de Bolivia, de lo que está pasando en Chile. Es una embestida colonial o de democracia colonial, como dice la compañera Estela Caloni. Entonces tenemos que ver cómo este gobierno que va a asumir hoy, que no pudieron hoy jurar los senadores en el Congreso Nacional, quienes iban a asumir hoy, citados a las 15, cuando normalmente debió haber sido a las 10 de la mañana, un corte, 15 estaban citados, 16 horas hubo un corte de luz programado, con lo cual no pudieron darse las asunciones que estaban previstas formalmente hoy de los senadores que debían asumir sus cargos en función de las últimas elecciones. Este es el panorama hoy en la ciudad de Buenos Aires, pero que claramente, como decimos siempre, es una caja de resonancia, ¿no? En términos de lo que sucede ya no solo en el país, sino también en la región. Claro. Y hablando de la región, la Vera la tenemos en Chile, así que para cualquier cosa ya saben ahí que pueden contar con Vero para salir al aire. No, desde ya. Claro. Incluso muchos colegas periodistas que estamos cubriendo para Radio Gráfica en medios populares, que estuvieron en Bolivia, en Chile, y salieron disparados por distintos apretes y por distintas formas de amenazas que fueron sufriendo en el intento de cumplir con sus funciones de comunicar lo que pasa. Claro. Claramente. Ya la conocemos a la Vero, así que no creo que salga disparada. ¿Cómo? Ya la conocemos a la Vero, así que no creo que salga. Hoy estaba ahí en la Plaza de la Dignidad informándonos. Claro. Igual tenemos una buena noticia. El ex el diputado Julio De Vido, ex ministro de desarrollo que tuvo el gobierno kirchnerista, mañana sale con prisión domiciliaria y se va a realizar un enorme apoyo de organizaciones de derechos humanos en Comodoro Py, una enorme movilización pidiendo la libertad por una Navidad sin presos políticos. Lo que no quita, ¿no? Hoy estuve con Laura Alonso, la semana pasada con José Luis Aranguren. Acá hay delitos y acá hay Laufer y instancias armadas que tienen que ver con lo que el imperio intenta hacer, que es un plan de, como diría Estela Caloni, de neocolonización o de democracias colonizadas, y creo que a eso tenemos que estar muy atentos. La cita es mañana en Comodoro Py, 11:30. 11:30 mañana en Comodoro Py es la cita. Organizaciones sindicales, políticas, vamos a estar allí pidiendo por la libertad de los presos políticos del régimen macrista. Bien, y hablando del régimen macrista, ¿13 días te suena algo? ¿Cómo? ¿13 días te suena algo? No entiendo. Si 13 días te suena algo. ¿13 días? Es lo que falta para que este régimen en principio termine. No, mira, yo no creo que esté vinculado a un cambio en el Poder Ejecutivo. Yo creo que hay un amparo en términos de la UFER que fracasó. Escuché comunicadores que decían que acá no hubo la UFER porque criticaron esta presa. Yo creo que acá hubo un Leufar, pero que definitivamente no prosperó por las formas de organización que tenemos. Estamos viviendo la realidad de Bolivia, estamos viviendo la realidad de Chile, Ecuador, Uruguay. Yo creo que tenemos que fortalecer estas formas de unidad y de organización, y que 13 días puede ser mucho tiempo o poco tiempo. Igual ratito, en las redes apareció el aparecieron ciertas formas de organizaciones sociales que dijeron que el 12 Castells, vamos a decir el nombre, que no apareció y no lo vi, y estuve en todas, muchachos, estuve en todas. Castells salió a que el 12 de diciembre va a salir una marcha por el hambre. No me jodan. Bueno, igual yo lo decía, ¿no?, para unir todos estos fallos que obviamente traen un poco de justicia, si no lo decía como una buena noticia. Yo cada día que me levanto digo, ayer dije, bueno, 14, hoy 13, mañana 12, y así como que la voy remando. Desde ya. Y suscribo a esta esperanza y esta perspectiva que tenés. No obstante, hay el poder económico y el poder judicial no dejan de ser una perspectiva o una lateralidad de lo que es el poder político. Y atengámonos a eso. Empieza un nuevo plan cóndor en la región y no podemos estar ajenos a esa mirada. Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡7! Bueno, no es 13, es 7. Sí, hoy no sé qué pasa. Estamos raros. Me agarraron, me quedé duro. Laszlo hace eso, Laszlo, dedos mágicos. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12, 7, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13, 7, 13. Ahí está, 13, ¿qué te parece? Había que llegar. Bueno, Mario, mil gracias, como siempre, como cada miércoles. Todavía estoy en la calle, ¿eh? Sí, te iba a preguntar cuántas horas trabajás por día, porque no me la puedo acreditar. Hoy no fueron menos de 12. Y mañana desde muy temprano vamos a estar cubriendo, así que si Radio quiere, me llama, vamos a estar en la marcha en Comodoro Pi, pidiendo por la libertad de los presos políticos, las presas políticas que el régimen dictatorial de Mauricio Macri ha instalado en Argentina. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Que tengas lindos días. Un abrazo enorme, compañeros y compañeras de allá. Gracias, Mario. Chao. Que siempre da a las 13. La chica no viene porque no le parece. 13, ¿qué te parece? Bajo siete capas de piel, no quise ser como él y evité lo que aprendí. Dejé atrás mi hogar, no quise volver. Tantas cosas ciertas que se dicen por la razón equivocada, gritándote a la cara, y ya no hay vuelta atrás, quedamos en tabla. El encanto del 7.9. Dejó de ser verdadera amenaza. Los clichés de la paranoia, de quien todo quiere ver, enemigos que vencer. Y ya no se hable más, ya no me interesa. Radio Tinku 107.9. Siempre que nos encontramos, el exilio es mejor que nuestra prisión.

¿Cómo? Repíteme nuevamente. Si has estado ahí en la zona cero desde el que fue el comienzo. Bueno, como voluntario generalmente tratamos de activarnos los primeros días. Esto se generó, que ha sido sumando durante estos meses del año, y por muchas distintas causas. Esto empezó a estallar en lo que es a principios de octubre y alrededor del día 5 del día 10 de octubre. Uh-huh. Ya estamos activos ya de manera más consolidada estos últimos días, pero sin embargo, todos como voluntarios, porque existen de distintas organizaciones, han salido a la calle y se han conformado mediante la comunicación directa. De manera espontánea. Claro, de manera espontánea. Todo empezó con voluntarios que iban de manera personal, dirigiéndose a la calle por un tema de represión social que ocurría de carabineros hacia la ciudadanía. El otro día probaron. En este caso, carabineros como policía del Estado. Renzo, ¿y cuántos años tenés antes de la siguiente pregunta? Sí, yo tengo 25 años. Yo soy estudiante antiguo de tecnología médica y ahora actualmente de técnico en ingeniería. ¿De? No escuchamos. Que soy antiguamente estudiante, sí, de tecnología médica. Ajá. Y actualmente, que soy antiguamente estudiante de tecnología médica y actualmente estudiante técnico en minería. Ajá. Y bueno, tus días, ¿cómo son? ¿No? ¿Cómo es ese transcurrir con esa urgencia permanentemente? Bueno, todo empieza al principio con el tema de poder laborar, crear algún tipo de ingreso. Me refiero a manera personal, y ya después de las 2, 3 de la tarde empieza el surgimiento de manifestaciones. Entonces ya hay que prepararse, y la jornada se extiende hasta las 12 de la noche, a veces 1 de la mañana, o 1 de la noche, podría decir. Ajá. La actividad de voluntariado es totalmente presencial, y aparte de conseguir también apoyo de distintas personalidades o distintos personajes que se van apareciendo durante estas manifestaciones, y también que empiezan a realizar contactos con rescate de voluntarios, que la pertenezco en este momento. Renzo, ¿es respetado a los rescatistas por parte de los carabineros? ¿Cómo? Disculpa. Si los carabineros han respetado a los rescatistas voluntarios. Mira, como rescatistas voluntarios, carabineros tiene conocimiento de nosotros, de nuestra existencia, pero sin embargo, carabineros siempre nos ha mirado como un potencial también para generar violencia, ya que somos el segundo seguro de vida de los manifestantes en la calle. Hemos tenido agresiones de parte de la policía chilena, hemos mantenido también distintas repercusiones que se han ido sobrellevando, y al fin y al cabo crear también algún tipo de seguro o estabilidad para nuestra organización. Claro. ¿Y qué se ve con frecuencia ahí? ¿Qué lastimaduras o el efecto de los gases? ¿Qué la gente con qué va ahí a donde están ustedes? Mira, generalmente nuestra labor es de el rescate en sí, se emplea o se proyecta como la extracción de la persona que ha sido víctima. Y se hace desde el lugar, nosotros estamos súper expuestos. Ahora Carabineros tiene conocimiento y también tiene un tiene un poder que ahí le respalda también la utilización de distintos armamentos. Estamos hablando de gases químicos y también de munición antimanifestante. Claro. Entre ellos, hemos recibido gente con quemaduras de químicas y también gente que ha perdido la vista, que ha perdido miembros, gente que ha personas han tomado hasta otro tipo de... ha recibido otro tipo de situaciones como violaciones, lo que son también propinación de golpes, torturaciones por parte de la policía chilena, y aparte de eso, efectuando la munición de carabineros antidisturbios, mucha gente con alojamiento de algún tipo de munición en su cuerpo que no ha podido ser retirada. Bueno, Renzo, la verdad que el trabajo que hacen ustedes y el cuerpo que le ponen a esto, no sería posible mejor aliento hacia el pueblo que no estén ustedes ahí. Mira, nosotros como organización, y yo como Renzo, ejemplo, tratamos de dirigirnos netamente a la salud y el bienestar de la gente que está expuesta a este tipo de represión. Nos ha costado muchísimo mantener una sociedad que sea neutra, en el sentido de que atendemos tanto como a manifestantes, como a gente terceros, y también a carabineros. Claro. Nos hemos mantenido apolíticamente, en el sentido de que nosotros velamos netamente por la vida de las personas que se ven expuestas en la calle. Ha sido sumamente complejo. Hemos tenido enfrentamientos con carabineros, como también contra manifestantes, por el sentido de auxiliar personas que están en una situación que es desválida, que es una situación que están expuestos directamente a algún tipo de herida, contusión, y aparte de eso, expuestos a la seguridad de su vida. Claro. ¿Vos pensás, ya es una pregunta más personal, de esta ley de Piñera que saca al Congreso para poder sacar a los militares a la calle, que esto puede dar alguna solución o empeoraría? En mi opinión personal, esto es muy delicado por un tema de que el ejército de Chile no está preparado para poder realizar contenciones a manifestantes y a lo que es la sociedad. El gran trabajo del ejército es netamente en caso de guerra. Entonces tiene otra preparación, tiene otra composición en forma al armamento, composición a lo que son legalmente, cómo están protegidos, y también aquí hay una desigualdad de que Chile, que algo que quiero dejar en claro, Chile no está en guerra. Chile pasa por un conflicto enorme que afecta a la sociedad, pero sin embargo la gente se tiene que defender de algún modo, ya que en este caso las fuerzas especiales de la policía están catalogados como un armamento que sobrepasa la opción del manifestante de poder optar afuera. Es súper inestable el ambiente que ocurre en Santiago de Chile y en distintas regiones. Pero respecto a lo que es el área militar, estoy completamente en desacuerdo. La función militar tiene otro propósito y otro tipo de misión. Claro. Renzo, y todo lo que necesitan para dar ese primer auxilio, ¿cómo lo obtienen? Lo primero que realizamos es poder hacer un llamado, tanto a las universidades como estamentos de salud, a que se pueda integrar gente que tenga el conocimiento para realizar cuerpo de salud. Por ahí empieza todo, ya que si nuestro cuerpo de salud, todo tipo de actividad es ¿cómo se llama? Es en vano. Por último, por un tema de que es lo que a nosotros nos da garantía poder atender gente. A lo que es insumos, todo ha sido de manera de donaciones caritativas, algún tipo de proyecto que la gente pueda presentar en base a la necesidad de lo que pasa en la contingencia. Tenemos gente que nos ha enviado dinero desde otros países, tenemos gente también que de algunas clínicas también nos ha otorgado donaciones de manera caritativa para poder cubrir los gastos de insumos médicos, tanto como gasas, sueros, puntos quirúrgicos y distintos tipos de elementos que nosotros ocupamos en terreno y que hemos podido también empatizar con nuestro cuerpo médico, que es lo que más necesitamos. Ya, Renzo, por mi parte la última, ¿vos tenés alguna expectativa de que esto termine, no sé de qué forma, pero de que termine pronto o de que esto se va a alargar en el tiempo? ¿Cómo? Discúlpame, repíteme la pregunta. Si tenés alguna esperanza o cuál es tu posición de si esto va a terminar ahora, dentro de poco, o esto va a durar mucho tiempo. Bueno, esto yo lo veo que va a durar mucho tiempo por un tema de que es un tema muy profundo, ya que es una acumulación de demandas que se le ha presentado al Estado y que no han podido resolver y que no han tenido intención de resolver. Uh-huh. Al final, este estallido de manifestación ocurre por problemas políticos públicos y también inestabilidad de llegada de muchas empresas sin tener un filtro de control sobre los servicios básicos, sobre los impuestos enormes, sobre pensiones de la gente adulta, de la gente mayor, y que ha propagado y que ha llevado al punto de que el estallido social se ha encargado de reflejar las necesidades que presenta la población de estas ciudades y también de Chile. Yo veo que esto va a durar meses y ojalá no dure años. Uy, qué fuerte. Sí, qué palabra, ¿no? En este contexto, como que sonó durísima. Bueno, Renzo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, por contarnos cómo están. Incluso nuestra compañera chilena te está escuchando hoy desde Santiago. Ojalá esto se resuelva de manera positiva para el pueblo y, bueno, podamos hacer que esto sea un efecto dominó y que se desparrame por Latinoamérica. Muchas gracias, Renzo, y estamos en contacto. Y muchas gracias a ustedes y recordar de que, ejemplo, esta situación la pasan muchos países en este momento. En tanto, cualquier pregunta o algún tipo de donación, nosotros tenemos un correo: rescatistas.voluntarios.cl@gmail.com, en el cual pueden hacer cualquier tipo de pregunta, y si tienen algún tipo de facilidad comunicacional sería excelente, ya que aquí los medios de comunicación se han tergiversado mucho la información que se ha esparcido. Pero darle las gracias a esta instancia y a este espacio, a Radio Tinku. Renzo, repetinos de nuevo el correo, por favor. rescatistas.voluntarios.cl@gmail.com. Vale. Mil gracias, Renzo. Seguimos en contacto y gracias por el laburo que haces. Sí. No sabemos cuánto va a durar esto, pero sí tenemos la sensación muy fuerte de que la gente no se va a ir de la calle hasta que esto cambie de rumbo. Por supuesto, y ojalá que los países que también están en algún tipo de ¿cómo se llama?, de dilema, tanto social como de represión y falta de derechos humanos, sean bien atendidos y que se pueda realizar este tipo de comunicación que es súper necesario para poder conectarse entre la gente y las personas interesadas. Claro que sí. Bueno, desde Córdoba, un abrazo grande, Renzo. Muchas gracias y también que tengan una excelente tarde, una excelente jornada. Gracias. Abrazo. Un abrazo. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Comentarte que aquí abajo se está poniendo feo. Es difícil en un texto describirte la injusticia, decirte lo que siento con tu imagen tan ficticia. Creo en serio que tu rol perdería mucha suerte si en el mundo le perdiéramos el pánico a la muerte. Tienes que leer la Biblia. Muchas veces me dijeron, pero no se corresponde con el accionar del clero. ¿Qué diría Cristo si viera lo que han hecho? 17 siglos de vergüenza en el pecho. Se dio vuelta la tortilla, nuevo siglo, nuevo mundo. Tu discurso moralina nos hizo daños muy profundos. Montaron una empresa de credos y anestesia. Despertó Latinoamérica librada de la iglesia. Un día. Se discur- debate sobre aborto y me dicen que es pecado. Y aquel cura pederasta fue perdonado. Quiero hacerte una consulta con respecto a lo ocurrido. Contéstame esta pregunta. ¿Y los desaparecidos? ¿Y tu amigo el Colorado? Si es que existe, no es tarado. El chabón se las ingenia para estar en todos lados. Le conozco 7 nombres, aunque tenga varios más. Entre ellos Donald Rumsfeld, Pinochet, Monsanto y Bush. Cristo vence, usted merece, no vas a pecar, porque en las llamas del infierno vas a ver cómo. ¡Eche! Un día. Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, Programa Radial. Me olvidaba un continente, el africano. ¿Qué será que siente cuando un gran laboratorio experimenta con su gente? ¿Será que no siente nada? ¿Será Germany Science? Al menos eso dice la portada del New York Times. Pero un país independiente después del colonialismo ahora tiene dependencia. Puta, ¿no será lo mismo? Y el avance de la ciencia me dejó un televisor, medicina inalcanzable y periodismo represor. ¡Jorgito! También quiero recordarte que no falta quien resista. Están de Piero de la Milpa en la Chiapas zapatista. Padres de la Plaza, campesinos del Mocase y un músico argentino. ¿Y mi salario? Vale, pase. Para ir ya terminando, no te me sientas mal, hermano. Pero vos hiciste un hombre y ahora es un recurso humano. Con esto no te cargo y no pretendo que te alarmes, pero anda pensando en algo que la cosa. Me imagino que tu agenda debe estar muy ocupada, pero espero que me cuando grito estas pavadas. Espero no te ofendas, nos quiten la luz. Yo te hacía la ofrenda, pero anoche un chico muerto me afanó la cruz. El valle no se quema, 2K19. El valle no se quema. El valle no se quema. El valle no se quema. El valle no se quema. No se quema. El valle no se quema. El valle no se quema. No se quema. No, no. No, no, no, el valle no se quema. No se quema. No se quema. No se quema. No se quema. No se quema. El fuego que arde lento empieza, los idiotas con la mira en la grandeza. Sin importar cuánta guita ya en la mesa, cómo van a masacrar a la madre naturaleza. Si la solo el dinero le reza, debemos sembrar semilla de la cabeza. Cómo crecerá en mi idea si no prendo siempre que hará. De la gente dio victoria y buena letra. Bomberos valientes, una sociedad que unió su fuerza. Que queden estas letras para el resto de la eternidad. Sabiendo que la ambigüedad y la puta ignorancia quema. Un incendio que nos lastimó, nos invadió. Y que a un montón de políticos le abrió ya todas sus puertas. Y todo mal si en la tierra la pavimentan. Porque ganar plata se puede, amigo, y de otras dignas maneras. Un gran amor a las personas que se quedaron sin casa. No hay que bajar la esperanza, una solución siempre saca. Mientras estemos juntos no hay nada que nos separa. Y es por su bajo carácter que la gente lo señala. Desde hace rato ignoran al pueblo pero no al fajo. Y si se trata de monedas, a la mierda con lo nativo y el pasto. Qué raro que se haya quemado la misma zona en la que rutas van planeando. Y que pueden esperar de esta sociedad en defensa. No estamos viviendo bien y encima el valle se nos quema. Difícil para algunos, yo me incluyo, pero vuelan esas ganas para continuar dándole a todo guerra. Y es muy fácil criticar sin tener que mover las piernas. Difícil superar que el pueblo pronto se revela. No lo puedes agitar porque todo siempre llega. Puede ser mundo insultar, pero el valle no se quema. El fuego que arde lento empieza, los idiotas con la mira en la grandeza. Sin importar cuánta guita ya en la mesa, cómo van a masacrar a la madre naturaleza. Si la solo el dinero le reza, debemos sembrar semilla en la cabeza. Cómo crecerá en mi idea si no prendo siempre que hará. Ardiendo en llamas, no sé hectáreas exactas, pero mil La furia es tanta que me cierra la garganta. Desesperación se siente intacta entre gente que banca. No puedo escribir ni pensar hasta el tiempo se estanca. Se pone la vida de luto por la muerte de su pacha. Maldito el que de esto saque billetera ancha. No puede pensar que acá no le damos revancha. Cuidamos esta tierra, lo tienen difícil, compa. No miro hacia arriba y lo que veo es gris. Cielo ciego, infeliz. La tarde tomo un matiz de rojo intenso, carmesí. Pura mierda de sentir. Respirando humo, tierra lista pa' morir. Pasa el fuego y ya no queda vida ni decencia. Esperanza de restaurarlo cada vez más vana. Forro de mierda, yo me cago en su vil existencia. Su plata no vale el agua, su ruta menos las llamas. No puedo creer cómo no destruyen nuestra casa. Y solo por más billetes con lo que tienen no alcanza. Si yo no tengo uno, pero ni un trillón me basta para hacerme vender un pedazo de mi esperanza. Hundido en humor, yo me cansé de hacer nada. Miro el circo de la maldita miseria humana. No puedo creer que estas cosas sean así dadas. Quiero mandar fuerza pa' mi gente, la que lucha y gana. Pra, pra, pra. Un día. El fuego que arde lento empieza los idiotas. Con la mira y la grandeza, sin importar cuánta guita ya en la mesa. Cómo van a masacrar a la madre naturaleza. Siga solo el dinero, la reza. Debemos sembrar semilla en la cabeza. Cómo crecerá mi idea si no prendo siempre que hará. ¿Cómo? ¿Qué grosedades estes pibes? ¿Grosedades sería una palabra inclusiva? Mira, no lo había pensado, pero sí. Me voy inventando por ahí, ¿viste? Nos estamos reinventando. Sí. Ponele. Bueno, les contamos que estamos en un día, un programa radial con ideologías, en nuestra última media hora del día de hoy. Estuvimos dando brincos. Y falta uno más. Falta el último. Falta un brinco más. Recibimos un mensaje de Juan Bordenave, nuestro oyente más que fiel, que pregunta qué idioma se habla en Haití. Qué pregunta, ¿no? Sí, seguramente a lo mejor ya lo buscó, no le pudimos responder enseguida. Quizás lo buscó. Entonces no le vamos a decir. No le vamos a decir que francés no. ¿Qué? Y que, bueno, haitiano, porque el criollo, criollo de Haití, haitiano. Claro, o sea, el idioma es criollo haitiano y francés. Claro, habría que buscar. Y la mezcla entre los dos debe ser también. Un francés criollo y haitiano. Y está ahí lo latino. Subterráneamente. Y sí, en todas las lenguas. De aquí. De América, ¿no? Esto me hace acordar que no le... Voy a investigar las raíces del haitiano. Lo estás hablando muy seriamente, me sí, estás sí, asustando. Sí, me preocupa. Que para ti llega el invierno y para mí llega la... Bueno, el miércoles pasado hubo un incendio en el Ingenio Esperanza. Nosotros hemos hablado con los trabajadores en el 2017, cuando ellos estaban haciendo una huelga enfrente al Ingenio, pidiendo justamente, tenían por los salarios y por las condiciones de trabajo que en aquel entonces estaban. Por eso es como difícil hablar de un accidente, ¿no? Un incendio así, cuando ya en el 2017 ellos venían diciendo las condiciones en que estaban trabajando. Sí, este hecho lamentable, bueno, arrojó, según versiones oficiales, 8 personas muertas, pero bueno, son 12. La verdad es que, bueno, vaya forma de interceder, ¿no? De intentar solucionar quemando. Se claro. Da mucho últimamente. Vos sabés que tuvimos contacto con Diario Somos Jujuy, en donde nos han mandado una breve nota que le hicieron a un trabajador que pudo sobrevivir a este incendio. A ver si lo escuchamos. A los 10 metros estábamos contando las cal y sentimos una explosión y gritamos todo afuera gritaban porque había explotado el tacho de alcohol. Y bueno, cuando nos escondemos porque había una explosión, pensás que iba a caer en la cabeza, así. No, ponemos bajo techo y cuando nos damos cuenta viene como un río de alcohol, como fuego, ya viste, y al que lo alcanzaba se prendía fuego, y yo alcancé a subirme para el lado de la cal, y lo que me acuerdo es que yo subí arriba de la cal, subí a otra, y después me fui a subir la escalera, y de la escalera subí a otro fierro, y del fierro me tiré por la pared para el lado de afuera, y ventana, todo sellada, las puertas. ¿Cuántas personas había? ¿Cuántos compañeros tuyos trabajaban en ese lugar? Estaba Diego Ibarra, que estaba del frente a frente, donde hubo la explosión, después estaba el señor, el encargado, el señor Marcano, estaba conmigo, contando las bolsas. Y en el almacén había como 6-7 changas que acabamos de poner una estantería, y bueno, ellos parece que no lo alcanzó fuego porque salieron por la ventana, rompieron la ventana. Y los restos no puedo ver, pero hubo mucha gente ahí adentro. ¿Dónde estaba la explosión? ¿Es un tanque? ¿Qué es? Tanque, hay tres tanques, miles de litros y estaban llenos todos. ¿Sabes por qué explotó? No, ni idea por qué explotó. ¿Había alguna sirena? ¿Había algo que los advirtió a ustedes de este hecho? No había ninguna sirena, nada. Nada, solo escuché un grito todo afuera porque explotó el tache de alcohol, pero un segundo fue todo. ¿Matafuegos? Los matafuegos sí estaban, pero no dio tiempo a nada del matafuego, nada, porque se vino como un río cuando se revienta una pileta, ¿viste? Se llena de agua todo. Bueno, esto fue lo mismo, pero mucho más litro de alcohol con fuego. Si son de marchitar mañana flores en mi sepultura, si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura, plantita y galelí, plantita y galelí, plantita. Que te despertes y que con tu perfume a todos inundes, que florezcan los colores, que se enciendan los amores y nuestras calles sean valles floridos, hermosos, sin ruidos, tediosos. Vero, ¿nos escuchás? Ahí no te escucho, espérame. Tengo el privilegio de escuchar lo que no se escucha al aire, mientras espero. ¿Cómo, cómo? Que tengo el privilegio de escuchar lo que no está saliendo al aire mientras quiero salir al aire. Sí, más o menos sabes las veces que nosotros hablamos. Pero bueno, lo hablamos otro día, chicos. Sí, al aire ahora no. Claro, por ahí ahora no. Y acá están llegando mensajes. Sí, decimos. Que dice, ¿cuándo volvés, Vera? Y yo no vuelvo hasta que no se vaya a Piñera. Ah, bueno. Bueno, se puede ir al baño. Se puede ir a la casa, qué sé yo. No, vuelvo en un par de días. Vuelvo en un par de días. La idea es, igual hay un par de lugares todavía para recorrer, no solamente cosa de la familia, amigos de toda la vida, sino falta recorrer lugares, falta volver a esa plaza, faltan hacer un par de cosas, de las que se puedan, porque me preguntaban como una vida cotidiana acá, no, bueno, no me acuerdo. Ay, ay, ay. Vero, medio se te moviste, se entrecorta. No, yo no me estoy moviendo. Ahí, ahora sí, quieta. Si tenemos una mejor comunicación. Ahí estamos. Ahí está. Sí. Bien. Bueno, les decía que lo escuchaba Renzo y la verdad que son estos chicos los que están movilizando todo Chile, los que se han puesto las pilas de que las cosas cambien, y es lo que yo les decía, de la plaza son los chicos los que se acercan a ayudar, a solidarizar, a ver qué se necesita, es fabuloso. Y me preguntaban ustedes cómo se vive la vida cotidiana acá, y se vive, se está adaptando. Es como, es duro como pensar de normalizar estas cosas, pero es como yo les decía, la gente trata de llegar temprano a sus hogares, y los malls, como dicen acá, los shopping, están cerrando temprano, están cerrando a las 9 de la noche, cosa que, por ejemplo, la gente que trabaja en ellos lo agradece, dice, tengo más tiempo de ver a mi familia, porque lo están cerrando, perdón, a las 7 de la tarde. Y como que se está adaptando a eso, los colegios, muchos colegios, bueno, los colegios públicos están sin clase, igual que las universidades públicas. Los privados, por ejemplo, los que tienen régimen hasta las 4 de la tarde, están saliendo a la 1. Los chicos que usan uniforme de colegios privados, por ejemplo, están yendo con ropa común, por estas cosas que también se da de los dos lados, los prejuicios, ah, estos chicos no deben pensar nada, no les interesa, y se crea también todo ese tipo de cosas. Así que como que la otra vez fui a un supermercado muy grande acá de San Bernardo, y vos lo ves de afuera y pensás que está cerrado, y te das cuenta que está abierto por la cantidad de guardias que hay afuera, y vos entras por una puerta pequeña y el resto de afuera parece que está cerrado porque ese supermercado dos veces fue saqueado. Entonces hay algo que no hay una normalidad en el ambiente, no solamente en Santiago, en lugares grandes, en Valparaíso, en Concepción, también, por dar ejemplos, ¿no? También esto también está, sí, también está afectado por todo lo que está pasando. No olvidé comentarles que cuando entras a Santiago está lleno de banderas, muchos lugares con banderas, que es la muestra que pone el pueblo de saber que se están solidarizando con lo que está pasando. Y yo, en una, diría mi hermana, en una actitud, en una mirada quizás poética, pienso que también es la manera de decir, acá estamos, también somos chilenos, véanos, porque nosotros también queremos ser parte de este pueblo y que se nos vea y nos tenga en cuenta. Claro, claro. Y vos, como con lo que pudiste hablar ahí con tu gente y con las personas de ahí, ¿cómo ves el hecho de esta ley que manda Piñera al Congreso de sacar los militares? ¿Cómo lo toma la gente? Y no, viviendo acá hasta los 15 años con un gobierno de facto, obviamente que no se puede mirar con buenos ojos. Nunca han solucionado nada. De hecho, si Chile está en este momento como está, salieron los chicos a protestar, pero la respuesta cuál fue de parte de las Fuerzas Armadas, de la policía en este caso, fue la violencia. Entonces sabemos que ellos, su mirada ante es esta, la represión, ejercer la fuerza desmedida, los atropellos, las violaciones a los derechos humanos, así que no uno no puede tener esperanza de que algo, si salen ellos, vaya a cambiar. Es tristísimo, es tristísimo volver a tu país después de 30 años y que se esté hablando, se rumorea incluso de golpes de Estado, cosa que es un rumor simplemente, son especulaciones de gente que lo teme a eso. Y es eso, ¿no? Es pensar de que estén la policía en la calle, es un, ya de por sí verlos causa mucho rechazo, mucha indignación, y a uno mismo le causa mucha violencia sabiendo todos los atropellos que han cometido. Claro, ya, igual yo lo veo, yo soy más optimista, porque lo veo más que nada del pueblo empoderado y saliendo a las calles, y no le veo tanto, lo, sí, lo otro existe, pero me es más fuerte el pueblo saliendo a manifestarse que los milicos. Ojalá, estando acá uno quisiera mantener esa mirada optimista, pero por chicos como Renzo, por chicos como el chico Gatica que perdió los dos ojos, una chica acá en San Bernardo yendo a su casa también perdió la visión de sus dos ojos, por todos ellos, por una chica desaparecida que la última vez que se lo vio, gracias a que alguien grabó, la estaban subiendo a un carro policial, y por la MIMO, por tanta gente. Ojalá que sea así, que este pueblo que no está dispuesto a aflojar, no está dispuesto a aflojar, se mantienen ahí firme todos. Mira lo que te decía Renzo, esto podría durar años, porque el pueblo, el que está acá en la lucha, no está dispuesto a aflojar. Entonces, bueno, eso te hace tener la esperanza de que estos chicos, esta juventud no quiere el futuro que se le estaba ofreciendo, sino que van ellos por otra cosa, y en eso lamentablemente muchos han dejado la vida y seguramente la van a dejar. Ustedes saben cuántas veces hemos dicho en el programa, los muertos siempre los ponemos nosotros, y sigue pasando eso. Así que por ellos ojalá que esa mirada optimista se mantenga, y que uno lo único que quisiera es que ellos lo logren, que ellos logren lo que mi generación no pudo lograr, verlo caer a Pinochet, no lo logramos. Ellos van a lograr que esto cambie, porque tienen una convicción y tienen, perdonando la expresión, tienen unos huevos, unos ovarios, que realmente uno ante eso no le queda otra que salir a marchar con ellos. Claro, sí, no hay más que eso. Vera, la verdad que, bueno, se te extraña acá, saludo de tu vieja. y bueno, vamos a seguir. Ya le avisamos a Mario que te llame, así que desde Radio Gráfica te van a estar llamando también. ¿Hola? Hola, ahí sí, había cortado. Yo también los extraño, también el lugar que vivo, elegí para vivir, es allá tras la sierra. Es mi lugar en el mundo, pero en este momento lo único que quería hacer era abrazar a mi familia que tengo acá y a este pueblo que realmente se lo merece. Hoy día, cuando le saqué una foto a una chica para decir lo que se lo iba a subir acá en el Facebook del programa, la mujer que iba con su cartel pidiendo justicia para una oportunidad para sus hijos, me abrazó. Y eso es lo que yo quería hacer, abrazarlo en nombre no solamente mío, sino de todo el pueblo argentino, que la gente que supo que venía me dijo, bueno, mucha fuerza para ese pueblo que realmente está demostrando una dignidad que es envidiable. Así que bueno, este momento tenía que estar acá, lo que no quita lo que los extraño. Bueno, que no sea envidiable, que sea imitable. Escucha, pero yo sé que me están diciendo que me quieren un montón, ¿no? ¿Vero, escuchás? ¿Ahora? Hola. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿vos? Ah, ahora sí. No, te decía que ojalá esta fortaleza no sea envidiable, sino imitable. Ah, sí, sería genial. Sería genial, pero bueno, hay una en Latinoamérica que se ve que no quiere, que no está resignada y está moviéndose este pueblo. Esta es Latinoamérica, la patria grande está en movimiento, yo creo. Bueno, Vera, nos vemos el miércoles que viene, nos llamamos para salir al aire de nuevo. Nos llamamos. O estamos acá, como sea. Seguro. Como sea, estaremos en contacto. Bueno, los abrazo, los quiero mucho, los extraño, y bueno, muy buen programa, chicos. Orgulloso también de pertenecer a ese espacio que es Latinku y al programa este que hacemos con tanto amor. Así que bueno, abrazo enorme desde acá, desde mis pagos. Abrazo, Vero. Buen laburo el que estás haciendo allá. Gracias. Un abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Ah.

E vai ter trilha pro rio, cachoeira e caçada. No verro do tucano e canto do sabiá. No voar da borboleta, a saíra vem faceira. Fica espreta na procura do jantar. A velha nativa fazendo com meia, colhendo pra lá e pra cá. Espero que tenha um fogão a lenha e muito pra que celebrar. Porque eu quero morar numa casinha feita a mão. Numa floresta onde eu posso plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita a mão. Numa floresta onde eu posso plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Com cuidado do fogão, apagar a ilusão do que o que vou e o que produz demais. Confiar na natureza sem manchar sua beleza com veneno e outras coisas más. Desnoito cachocos pra fazer a festa, vem logo assim que eu chegar. Se moço molesta, curte com firmeza aquilo que a terra nos dá. Porque eu quero morar numa casinha feita a mão. Uma floresta onde eu posso plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita a mão. Uma floresta onde eu posso plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita a mão. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latincu. Bueno, poquito a poco fue pasando el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y me quedé pensando lo que decía Lavero de que los muertos son siempre nuestros. Y en todo esto que fuimos repasando la historia latinoamericana en parte con las entrevistas de hoy, En Haití, 77 muertos desde lo que va en la protesta. Más de 700 líderes sociales, defensores de derechos humanos, asesinados. En Bolivia, 32 muertos. Todo esto son cifras oficiales, ¿no? Que siempre sabemos que la realidad supera. Es otra. Supera la ficción. Y tantos otros, ¿no? Y me acuerdo de Santiago acá, de Rafita. Y sí, los muertos son nuestros. Pero las calles también son nuestras. Y bueno, nos tenemos que despedir en este un día que viene siendo más latinoamericano que nunca. Y esperemos que cuando se cuente la historia hayamos podido estar a la altura de las circunstancias. Bueno, antes de irnos le mandamos un saludo a León de los Hornillos, que se comunicó con nosotros para aportarnos sobre el creyol. ¿Creyol? Que es el... un jabón. No, es el criollo haitiano. No. Sí, gracias León. Qué grande. Bueno, desde un día, como cada miércoles o cada viernes o cada jueves de hace 6 años... tratamos de aportar nuestro pequeño granito de arena por la verdad, la memoria y la justicia. Hicimos este programa Verónica Oyarzún González, Mauro Joenfel, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. Hasta el próximo miércoles. Es impresionante que el capitalismo no pudo con la solidaridad del pueblo. Los 30 años que no pisaste tu pueblo te recobran el cuerpo, te pones a rezar para que ellos logren lo que nosotros no pudimos, que aunque nos toque ser los nadie, seamos los nadies con dignidad. Estudio por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Cerras con mis chincones 107.9 San Pedro, y así estuvimos evadiendo a los brujos de siempre en un día. Veo mi puerta roja y la quiero de negro. No más colores, quiero que todo sea negro. Volverme hasta sacar mi oscuridad. Mirando dentro mío veo mi corazón. Veo mi puerta roja pintada de negro. Quizá desaparezca y no enfrentaré al dolor. Si miro fijo hacia la puesta del sol, en la mañana sé que reirá conmigo el amor. Veo mi puerta roja pintada de negro. Semana.